No se puede entender el capitalismo sin saber que se basa en la esclavitud femenina, laboral, sexual y reproductiva. Femenina, laboral, sexual y reproductiva. Sexual y reproductiva. Sexual y reproductiva. Sexual y reproductiva.